sombrero panameño. Sombrerito así, hey. Sombrerito así, sombrerito así, mi sombrero. Sombrerito así, sombrerito así, sombrerito así, mi sombrero. Un sombrero panameño, yo también tengo un sombrero.